This is what you came for, the Calvin Harris y Rihanna en las mañanas de la X, que se convierten en los animales de radio a esta hora. Correcto, y antes de arrancar, quiero contarles de Bazar, la feria de emprendimiento más grande del país. Vuelve al Parque Country del 18 al 23 de junio. Van a poder encontrar arte, decoración, moda, belleza, joyería, accesorios, gastronomía, productos para usted y para sus hijos, para su mascota, en fin. Compre ya sus entradas en preventa en Ticketmaster. Apoya la X, Mary Kay, Redevan, Dolex y Wingo. Bueno, vamos a hablar de French House, de sí. French Touch, y vamos a hacer una lista de las mejores canciones de French Touch de todos los tiempos. El listado consolidado de los clásicos inmortales que representan ese mítico género, ¿no? El French Touch. ¿Cuántas canciones escogió? 25 canciones. Ok, aquí están las 25 canciones y vamos a arrancar con la número 25. Aquí está una canción que la hace un artista llamado Mirways, de un álbum que lanzó llamado Production. Sí. Esto es Disco Science. Claro, la conocimos por MTV, ¿se acuerda? Y por Snatch, por la película de Guy Ritchie, porque esta es la escena de la apuesta entre Jason Statham y Guy Ritchie, sí, y Brad Pitt, por quién se come a la liebre. Y este sample del comienzo es el de Cannonball, que fue muy famoso por las promos de MTV. Claro. Claro, que era la canción original de las Breeders. Uh-huh. Eran las hermanas Dio, quienes habían estado con los Pixies también. Correcto. Aquí está Disco Science, Mirways. Es el puesto número 25 de lo mejor del French Touch en Animales de Radio con Disco Science de Mirways. Qué maravilla de canción. Como le decía, esa canción hizo parte de ese álbum Production. Él fue el mismo que produjo a Madonna, ¿se acuerda? Music de Madonna, claro, lo produjo, sí, Mirways. Sí, claro. Bueno, buena música para el día de hoy. French Touch. Que pues, hombre, hablemos un poquito del French Touch antes de arrancar, ¿le parece? Sí, es un género musical francés que le abrió las puertas a los músicos parisinos, ¿no? Sí, arrancó en los 90, en un momento en el que el techno y el house estaban muy, muy fuertes en Detroit, en Chicago y en Berlín. Pues los jóvenes en Francia comenzaron como a experimentar con sonidos muy parecidos, pero con un giro muy particular, y es que usaban samples tanto de funk, tanto de disco de los años 70, beats de house, y pues empezaron a producir en sus casas, en garajes, en una cantidad de lugares, y ahí empezaron a aparecer proyectos como muchos de los que vamos a escuchar el día de hoy, que fueron cogiendo mucha fuerza con los años y se convirtieron en icónicos y lograron que ese género del French House o el French Touch, que algunos también llaman como el New Disco en otras latitudes, pues se fuera consolidando y fuera dejando un legado bien importante. Y vamos a continuar con el puesto número 24, que es de Dimitri from Paris. Sí, este es uno de esos grandes exponentes del house francés. Y curiosamente, una de las canciones más importantes que tiene es una canción bien sofisticada y que hace una oda también no solo a lo francés, sino a lo brasilero. Él es Dimitri from Paris con Sacré Fenso. Espero pronunciarlo bien. Oiga, me oye DJ, esto me parece música de ascensor. ¿Le parece? Bueno, esta canción. Ahí está. Pues, Sacré Français. Sacré Français. Pues ahí, y es uno de los grandes exponentes del French House. Del French Touch. Sí. Puesto Dimitri número from Paris, que pocas cosas hizo como artista propio. Esta es una de sus más importantes. Pero Dimitri from Paris se consolidó dentro del French Touch haciendo remixes para otros artistas. Ok. No solamente de French Touch, sino de EDM, de dance, de house, de cualquier cantidad de géneros que usted, y tiene un toque muy particular, y lo que hizo fue imprimirle ese toque francés a artistas de otros lugares del mundo. Vamos a continuar con el 23, que es Demon y You Are My High. Sí, o Demon, como le dicen aquí, toca Demon, toca meterle un poquito de cachetes. Francés, sí, francés. Francés. Sí, él se llama Germain Mondon. Ok, a ver. ¿Verdad? Ese es su nombre. Germain Mondon. Esto es You Are My High. Y esto es lo mejor del French Touch hoy en Animales de Radio. Seguimos con lo mejor del French Touch aquí en Animales de Radio. You Are My High de Demon or de Demon. Demon. Germain Mondon. Hoy estoy practicando mi francés de una forma impresionante. Hay que practicarlo. Ese es uno de los herederos de Daft Punk. De hecho, se le conoce como una de las figuras post-Daft Punk allá en Francia. Ajá. Y pues tiene todos los elementos claves del French Touch, porque pues toma pedazos, samplea, aplica filtros de compresión. De hecho, el French Touch tiene algo muy particular que se llama el sidechain compression. Ok. Que es una técnica donde el bajo, el bombo de la batería, crean un efecto que es como una onda, como que sube y baja, como cuando un DJ en una fiesta aplica el flanger o el filtro y va y viene, va y viene. Ajá. Eso lo aplica muy bien Mondon. Muy bien. Estamos en el puesto número ¿qué, 22? Estaríamos en este momento en el puesto número 22. Ok. Con Night Patrol. Una banda que le quedó gustando a usted harto después de verla, sí, en Stereo Picnic, ¿cierto? Muchísimo, ya los había oído antes, pero los vi por primera vez acá y me pareció increíble. Vinieron en Stereo Picnic en la época en la que esta canción estaba muy fuerte. Ya después se fue, esta cantante se fue del proyecto, se fue a trabajar en solitario, Florbe Gigi. No sé si lo pronuncié bien. Todos los franceses que están allá afuera, bienvenidos. L'Imperatriz. Sí, Peur du fil, que significa miedo a las chicas, si uno lo traduce en español, es lo que traduce Peur du fil. Puesto 21 de nuestras canciones, las mejores de French Touch hoy en Animales de Radio. Uribe DJ, Alejandro Marín haciéndoles compañía, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, y haciendo un repaso por la música electrónica que se ha metido entre las venas de la corriente pop de los últimos 30 años. Sí, el French Touch, si acaba de llegar, pues es un género muy particular, el cual pues estamos hoy explorando un poco con artistas que comenzaron ya sea desde la década del 90 o de pronto un poquito más acá, como es el caso de una banda que decidió poner su nombre en honor a una galaxia llamada M83, M83. Y aquí están, con una de esas canciones que además hacen parte como del ADN de la X. Es real. Del Hurry Up We're Dreaming, así se llamaba ese álbum que se lanzó como en 2010, 2011 más o menos. Y fue como una de las tres canciones más importantes de este año, de ese año, perdón. Sí. En diferentes conteos. Anthony González, el líder de ese proyecto. Este es el puesto 20. Este es el puesto número 20 de nuestro conteo hoy. De canciones de French Touch, las más importantes en la historia de ese género. Aquí está Midnight City de M83. Ahí estaba M83 con Midnight City en la X. Somos Animales de Radio al aire y seguimos ya. Ahora sí nos metemos al top 20. Este es el puesto número 19 con otro que es muy cercano a 125, su programa de las tardes, que es Martin Solveig. Sí, me volví muy fan de Martin Solveig con un álbum llamado Smash. Yo por ahí entré y empecé a curiosear cosas de mucho más atrás, como es el caso de esta canción, que se lanzó en 2004 y fue el primer éxito en Europa de Martin Solveig y lo lanzó a la fama, que hizo parte de un trabajo que se llamaba Sur la Terre. Y aquí está una de esas canciones que son himnos del French Touch. Se llama Rocking Music. Está Martin Solveig con Rocking Music en nuestro top de las 25 mejores canciones de French Touch de todos los tiempos. Este es el puesto número 19. Si está bailando, hágale. Tranquilo, tranquila. Siga bailando, que el programa de hoy es para eso. Estamos contando los días para la nueva edición de Bazar y encontrarnos con nuevos emprendimientos, sabores y experiencias. Todo hecho por talento local. Así que nos vemos en el Parque del Country desde el 18 hasta el 23 de junio. Compren sus entradas en preventa en Ticketmaster. El mejor plan es Bazar. Apoya la X, Manantial, Redeban, Coca-Cola y Wingo. Vamos a continuar con el puesto número 18, que creo que... Bueno, primero quiero preguntarle por qué escogió esta canción y no, no sé, otras que le he oído en 125 como The Night Out, que le gustan mucho y que siente usted que... Pensé yo que iba a... Sí, de Martin Solveig. Sí, que iba a favorecer más pues las que tienen alta rotación desde hace unos años ya, pero esta... Claro. Me sorprendió. Claro, porque esta canción... fue el primer éxito importante de Martin Solveig y es la canción con la que el mundo lo reconoció como un ícono del French Touch. Ajá. Fue su primer número uno en Francia, sí, y fue número uno en Bélgica, en Alemania, en otros territorios de Europa. Entonces es una canción que es muy importante en cuanto al sampleo, además porque cuando Martin Solveig hizo esta canción tenía en mente canciones como Rock With You de Michael Jackson para hacer los arreglos, para hacer la creación, toda la estructura de la canción. Entonces por eso usted oye un sonido muy familiar y las voces le suenan muy a Michael Jackson. Sí, y en el puesto 18 está Phoenix, que también me sorprendió porque usted dice que hace parte del French Touch, sí, y pues son una banda muy indie, ¿no? Sí, esto es de un álbum que tenía esas influencias del French Touch muy marcadas, el álbum United, sí, ¿no? Que es, creo que es el álbum debut de Phoenix, ¿no? El United fue el primero que lanzaron y cogieron esos elementos de indie rock que los han caracterizado, pero los mezclaron con funk, con electrónica y fueron muy influenciados, pues siendo un proyecto francés, por todo esta ola del French Touch, arrancando siglo, en pleno año 2000, cuando el French Touch estaba supremamente fuerte en Europa. Y de ese álbum sale esta canción llamada If I Ever Feel Better. Aquí está en Animales de Radio, el puesto número 18 de nuestro listado con Phoenix. If I Ever Feel Better de Phoenix, un toque indie en el French Touch, en nuestro especial de French Touch de hoy de Animales de Radio. Hay una noticia de última hora, se murió Brian Wilson. No le puedo creer. De los Beach Boys, está anunciando la revista Pitchfork en Estados Unidos. Yo creo que hubo dos artistas grandes en el siglo XX. Uno de ellos fueron los Beatles, grandes, me refiero a influyentes hasta el día de hoy. Uno de ellos fueron los Beatles y los otros fueron los Beach Boys. Sí. Fueron muy influyentes, pero influyentes es que pusieron a toda una generación a soñar con rock and roll y con vivir en Los Ángeles. Sí, estaba muy mal, ¿no? Estaba muy enfermo. Ese señor había tenido tuvo muchos problemas, sí, de salud. Cierto. Y mentales que se le complicaron mucho también. Sí. Nació en Inglewood, en California. Formó el grupo allí que originalmente se llamaba The Pendletones, con sus hermanos Dennis y con Carl, con su primo Mike Love y con su compañero de colegio Al Jardine. La primera canción que lanzaron se llamó Surfing y un año después lanzaron un disco llamado Surfing Safari, del que salió su primer top 10, conocido como Surfing USA. En 1963 lanzaron su álbum Surfing USA junto a otros dos, Surfer Girl y Little Deuce Coop. Y ya para entonces Wilson había empezado a convertirse en uno de los productores más importantes de comienzos de la década de los 60. Se fue de los Beach Boys en 1964 cuando empezaron sus problemas de salud mental. Empezaron ahí, le dio un ataque de pánico en vivo y desde ahí se enfocó en la producción. En 1965 comenzó a trabajar en un álbum que, al igual que discos tan grandes como Revolver de los Beatles y el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, transformó para siempre la historia de la música del famoso Pet Sounds. 82 años, a la misma edad de Sly Stone, quien falleció ayer. Qué curioso, ¿no? Y con esto nos quedan 3 Beach Boys solamente. Así es. Uh-huh. Sí. Qué lástima. Pero bueno. Esto es Animales de Radio y continuamos ahora con el puesto 17, que es un artista esencial para entender el French Touch, pero también el house de los 90, ¿no? Sí, el hombre lanzó un álbum muy famoso dentro del género del French Touch, el Strange Attitude, en el 2000, y de ahí este gran artista, gran voz sobre todo, y más adelante vamos a escuchar a Benjamin Diamond también, pero aquí en solitario como parte de ese álbum con una canción de amor, de French Touch, pero de amor, de belleza, de vulnerabilidad, y una canción que se convirtió en el 2000 en una de las canciones más sonadas del dance en el mundo, en una época en la que empezaba una era importante que duraría casi hasta el 2002, ¿no? Esos dos primeros años de la década de 2000 fueron claves para el lanzamiento de piezas de dance como el Discovery de Daft Punk, el Fever de Kylie Minogue, y dentro de esa jugada pues estaba Benjamin Diamond con esta canción llamada Little Scare. En esta segunda hora de Animales de Radio continuamos haciendo un repaso por las 25 mejores canciones de la historia del género conocido como el French Touch. Y aquí está Baby, I'm Yours de Breakbot. Sí, él se llama Tribal Berland y era un diseñador gráfico de París que decide un día irse por el lado de la música porque le gustaba y se mete mucho a explorar el groove, a explorar el trabajo de otros artistas y termina siendo firmado por Ed Banger Records, que son los mismos que ponen en el mapa Justice, por ejemplo, que es otro de esos proyectos que seguramente escucharemos más adelante. Baby, I'm Yours, que combina muchísimo los géneros de los 70, ¿no? Y los 80, el funk, el dance, el disco, muy, muy, muy chévere. Bueno, vamos a continuar. ¿En qué puesto vamos y con quién vamos? Ese era el número 16, Baby, I'm Yours, de Breakbot. Y vamos ahora con un proyecto que, así como el French Touch dejó su influencia muy importante en los 90 y en los 2000, pues sirvió para abrir el camino para artistas de pop como The Weeknd o Dua Lipa en el resto del mundo, pero para productores también, como es el caso de Kavinsky. Kavinsky se metió a trabajar con Guimán de Homem en Cristo de Daft Punk y en 2010 pues aparece esta canción que tiene Synthwave y que es una de esas canciones importantes de la nueva generación del French Touch. Es Night Call, que es una canción que además se ha convertido en los últimos años como parte de esas playlists de Halloween que son tan clichés, pero tan reconocidas alrededor del mundo, y hay canciones que entran ahí. Y Night Call, que es un llamado de un hombre lobo que baila bajo la luna, pues hace parte de ese listado, y de hecho por eso la canción arranca como arranca. Sí, es además muy famosa porque hizo parte de la banda sonora original de una película de culto de la década de 2010 llamada Drive, que fue protagonizada por Ryan Gosling, y la banda sonora es toda de este productor, quien después tuvo que salir como a defender la autoría de esta canción de una serie de acusaciones de plagio, pero uno puede ubicar en términos de sensibilidad a películas como El Cuervo, con música tan importante para la generación X en la década del 94, con la banda sonora con Nine Inch Nails, con Violent Femmes, con The Cure, con Stone Temple Pilots. Sí, puede más o menos hacer un paralelo y establecer un paralelo con lo que pasó con Nightcall de Kavinsky dentro de la banda sonora de Drive. Y no olvidemos que esta canción que vamos a escuchar a continuación, Nightcall de Kavinsky, llamó la atención para una nueva generación gracias a los Olímpicos de París. Claro. Porque fue ahí donde la presentó. Nightcall de Kavinsky, en lo mejor del French Touch, aquí en este especial de Animales de Radio. Nightcall de Kavinsky no puede faltar en un top de lo mejor del French Touch aquí en Animales de Radio. Bueno, continuemos. Vamos en el puesto número 15 y para el número 14 hay que encontrarnos con la unión entre el house francés y el house de los Estados Unidos. Porque aquí es donde ocurre con esta canción que se lanzó en el año 2000 por un proyecto muy, muy famoso en aquel momento, que tuvo un álbum debut llamado Hold Up, y eran tres cantantes, productores, scratchers, junto a un DJ llamado Jack DeMarcel. Montaron un proyecto llamado Super Funk y llamaron a un cantante de house de Chicago llamado Ron Carroll para que pusiera la voz en un track instrumental con el que habían trabajado durante casi un año. Y ahí es como nace esta canción llamada Lucky Star, que samplea una canción de hace unos años atrás llamada Josephine, y pues se convirtió en uno de esos clásicos del French Touch. Y aquí está, en el número 14. Lucky Star de Super Funk. Saludos a la gente que nos oye en diferentes partes del mundo, en Madrid, España, la gente que nos oye también en la ciudad de Medellín. Saludos a la gente que nos escucha en Santiago de Chile, un abrazo muy grande. Somos sus Animales de Radio, estamos al aire, este programa está on demand también a la carta y a su servicio para escuchar después en nuestra página web, laxmasmusica.com, y continuemos con nuestro top Uribe DJ. ¿Con qué va en la siguiente casilla? Vamos con el número 13 de este listado de lo mejor del French Touch. Y mientras a mediados de la década de 2000 toda la escena electrónica en Europa estaba llena de sonidos muy nostálgicos, de sintetizadores, de sonidos muy ochenteros, pues aparecen un par de productores franceses, Laurent Ash, conocido como Lifelike, y Chris Menes, que se unieron para hacer una canción que está muy armada con atmósferas, tiene samples muy particulares, es minimalista, y es una de esas canciones que es puro ADN de lo que significa el género del French Touch. Se llama Discópolis. Discópolis, Lifelike en la X. Somos Animales de Radio y estas son las 25 mejores canciones de French Touch de todos los tiempos. Paren todo porque les tengo una noticia. El nuevo Kia EV3 llegó a Colombia. Una SUV 100% eléctrica, con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado. Hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acérquense a cualquier concesionario Kia del país y conozcan la Kia Movement That Inspires. Vamos a continuar esta vez con uno que sí es muy, muy, muy French Touch, con todas las de la... Bueno, todo lo que ha sonado hoy es French Touch, pero Saint Germain es como de las cosas más comerciales que hubo en el... en el movimiento, ¿no? Sí, claro, a comienzos de este siglo sobre todo. Y este es un músico muy importante y muy respetado en Francia y está allá en la cima de esos grandes productores como Cerrone, por ejemplo. Se llama Ludovic Navarre, que fue muy, muy clave fusionando el house con el jazz, con el blues, un poquito de música africana. Esta canción y el álbum al que pertenece, llamado Tourist, yo creo que son piezas claves de la sofisticación del French Touch en el año 2000, a comienzos de este siglo. Canciones como esta, llamada Soul Flute, hacen parte de esa sofisticación. Esta también la revivió Guy Ritchie para la banda sonora de Snatch. También le da como un aire muy cinemático a su naturaleza de catálogo, de clásico. Es lo mejor del French Touch. Acá en Animales de Radio, la X 103.9. Es el puesto número 12 de las mejores canciones de French Touch de todos los tiempos. Soul Flute de Saint Germain, aquí en Animales de Radio. Es demasiado esta canción y muy recomendado el álbum Tourist completo. Si usted se quiere meter un viaje de French Touch, ahí está. Eso en su momento le decían chill out, ¿no? Sí, sí, pues en otras partes, ¿no? Pues es que sí, el French Touch... O también lo llamaron lounge, ¿se acuerda? Pues lo metieron dentro de ese género, ¿no? Porque sí, el álbum Tourist sin remixes, o sea, sin remezclar, puede hacer parte de ese par de... La canción que lo push, pero el remix que le hizo Spiller, que era italiano también, entonces el After Club estaba más llevado hacia lo italiano que hacia lo francés. Sí, en su momento para comercializarlo, tengo la impresión de que el French Touch en nuestros territorios se volvió música lounge, y también por eso cuando comenzamos el programa que usted puso la canción de Dimitri von Paris, que está en el puesto 19, que se llama Sacré Français, le dije que era música de elevador, pero me equivoqué de término. No, es música de sala, de lounge, de música como de lounge. Uh-huh. Y cuando se habla de lounge, creo que podemos referir esta idea de lo lounge a las salas ejecutivas, a las executive lounges de los aeropuertos, porque si usted alcanza a notar, el French Touch tiene una delicada influencia de la música ambiental que se inventó Brian Eno en los años 70, a finales de los 70 y comienzos de los 80. El ambient sienta mucho las bases para que el French Touch tenga ese aire sofisticado que... Obviamente el estar conectado a la idea de la música de aeropuerto, esté conectado también a la sofisticación de estar en una sala VIP de un aeropuerto. No necesariamente a estar esperando en un aeropuerto, sino a estar esperando con todas las comodidades. Creo que ahí está como la conexión. Claro, sí. Y es muy influenciado por las voces suaves, porque no solamente es el ambient, sino las voces suaves. Entonces eso viene incluso desde los 30 y 40 del siglo pasado, con voces como la de Frank Sinatra, Dean Martin, ¿no? Que eran voces de esas que se caracterizaban por tener una suavidad particular, y eso influenció mucho la construcción de ese lounge y del French Touch también. Sí, también hablan de hoteles en el chat de TikTok, y yo siento que los hoteles vinieron después con la aparición de Hotel de Moby, quien obviamente ha sido un entusiasta y aprendiz de las lecciones y enseñanzas musicales que dejó el famoso disco Música para Aeropuertos de Brian Eno de 1975, y que sienta, repito, las bases para lo que los músicos de electrónica van a hacer con esa influencia de sonidos propiciados por las máquinas, pero llevados a un propósito puntual que tiene que ver con la relajación, ¿no? Porque ese fue originalmente el propósito de Brian Eno al usar Music for Airports como su punto de partida de la creación del ambient, ¿no? Él decía en alguna entrevista, le leí alguna vez, o no sé si fue con Zane Lowe este año precisamente, que la música ambient que aparece en Música para Aeropuertos está hecha sobre la premisa de que el aeropuerto filosóficamente es un lugar terrorífico, ya que usted va a subirse a un aparato sobre el cual no tiene ningún control y por lo tanto su vida está en completo riesgo, de manera que el solo hecho de visitar un aeropuerto es encontrarse de alguna u otra forma, si no sea real, con la muerte, con su idea de la del final de su existencia. Entonces, por eso dice Eno que ir a un aeropuerto es tan estresante, porque debajo de esta idea de viajar y de ir a un lugar está esta posibilidad de que usted se puede morir en un avión. Entonces, claro, eso ya genera todo el trajín, todo el estrés y todo el ofusque que viene con viajar, y por eso él se inventó Música para Aeropuertos, para mitigar esta idea de nuestra propia mortalidad, lo cual es brillante, porque después de eso es que aparecen los músicos de French Touch y los músicos que más adelante se pueden clasificar como lounge, como chill out, e incluso en nuestra época los que hoy en día están categorizados como lo-fi, ¿no? Que es como la nueva ola. Que hubo en esa época una moda muy particular que era el bossa, ¿no? Que hacía parte del chill out, que entonces hacían bossa and Stones, bossa and Marley, bossa and Jackson, bossa nova para todo. Sí, sí. Y se mezclaron mucho de esto. Se perrateó mucho. Sí, lo perratearon al 100, porque es que hubo un momento en que... Fue la decadencia, yo creo, la decadencia del género después de 2005 se va a pique debido a esa, llamémosla, prostitución musical, y que todo el mundo quería meterse por el lado del lounge, por el lado del chill, por el lado del French Touch. Y yo creo que uno de los gestores de esa popularización que termina en ese manoseo que usted llama prostitución y que finalmente no es más que la adopción masiva de una cultura o de una línea musical que originalmente estaba definida puntualmente para un propósito y por lo tanto consumida por un grupo determinado de gente, es responsabilidad de Stefan Pompuñaki de Hotel Costés. Creo que es en el lanzamiento de los discos de Hotel Costés donde ya se pone tan de moda escuchar chill out que pierde ese virtuosismo del que estamos hablando hoy, que es la razón por la cual estamos haciendo las 25 mejores canciones. Estas son las 25 canciones que lograron mantenerse intactas, prístinas, sin importar el empuje comercial del que fue víctima el French Touch, ¿no? Y por eso la mayoría de ellas son del 2005 para atrás. Y por eso voy a aterrizar en el 2000 en este momento, porque Vulture Music fue uno de los sellos importantes en promover el French Touch en Europa y en Francia. Y él fue fundado por Alan Brax. Alan Brax fue un, bueno, es, porque no se ha muerto, es un músico muy, muy importante en la escena. Y él, como productor, decide en ese momento tomar un clásico de los 80. ¿Usted se acuerda de la banda The Jets? Claro. The Jets tuvo un gran éxito en los Estados Unidos llamado Crush on You. y él samplea Crush on You para hacer una de esas canciones que quedan pristinas dentro del catálogo de French Touch, y es esta llamada Intro. Es el top 25 de las mejores canciones de French Touch de todos los tiempos. Ahí estaba Alan Braxx con Intro. Y ya vamos para el top 10. Pero antes de eso, el mejor plan de junio es Bazar. Música en vivo, sabores nuevos, marcas increíbles y un buen parche. Todo hecho por talento local. Una feria para caminar, probar, comprar, aprender y apoyar a lo nuestro. Del 18 al 23 de junio en el Parque El Country. Compren sus entradas en preventa en Ticketmaster. Apoya la X, Dolex, Coca-Cola, Wingo, Bancolombia y Redevan. Continuamos con nuestro top y esta vez el turno es para Telepop Music. Esta canción se hizo famosa en un comercial de televisión de para carros, en un comercial para Mitsubishi. Sí, y se lanzó por allá, por esa misma época de la que estamos hablando, en 2001, y es la primera vez que yo oigo la hermosísima voz de Angela McCloskey, que aunque venía de Escocia, pues termina siendo una de esas voces fundamentales dentro del French Touch y la que le dio la identidad sonora a Telepop Music como proyecto que no tuvo muchas canciones muy importantes, pero pues con esta tuvo. Sí, esta canción se licenció para ese comercial y de manera extraña brincó a clubes, también se volvió un estándar, un clásico, un típico número para mezclar y remezclar en sesiones previas a noches de alto voltaje. Y la McCloskey falleció hace unos años, pero alcanzó a venir a Bogotá. Estuvo en Colombia en una fiesta de la música de la Alianza Colombo-Francesa, así que, y logró estar en radios como esta, aunque esta nunca ha sido una canción de radio en realidad. No. Nosotros la ponemos un poco también muy lounge, muy chill. Sí. En su momento también al video lo criticaron mucho. Yo no recuerdo haber visto el video de esta canción, ¿sabe? Al video lo criticaron mucho porque había unos niños en el video. Entonces, hoy en día ese video sería canceladísimo. Canceladísimo, canceladísimo, porque hablaban pues ahí como de cosas que estaban pasando que no eran tan chéveres, aunque el video era muy, muy incidental, pero mucha gente como que ya lo toma desde otro lado. Y era una canción que apareció también después del estallido del famoso Y2K, que en 1999 tenía todo el mundo estresado. Y ese cambio de milenio, ese cambio al futuro que era incierto en aquel momento, bueno, lo sigue siendo, pero en ese momento era mucho más extraño. Como que decía, bueno, paremos, respiremos a ver qué. ¿Qué va a pasar con esto? Y esa canción sigue funcionando de la misma manera y cada vez que uno la escucha genera una paz, una tranquilidad que pues esperamos que ustedes se contagien escuchando esto llamado Breathe. I brought you something close to me. M-H-J-V-U, Bogotá. Más música. Y regresamos para adentrarnos en nuestro top 10 de lo mejor del French Touch. Perfecto, y vamos con la posición número 9. Recientemente estuvieron presentándose con su amiga Charlie XCX, ¿no? Así es. Este dúo francés. Iban a venir a Bogotá. Ah. Pero se dañó la vaina. Yo creo que el empresario no juntó la platica. Sí. Dos músicos fantásticos que tienen formación en música clásica, electrónica alemana, rock progresivo, hasta jazz le meten a esta vuelta. Y su nombre, aunque usted no lo crea, no tiene nada que ver con el aire. Air son las siglas de Amor, Imagination y Rêver. O sea, amor, imaginación y sueño. Y eso es lo que usted oye cuando escucha Air y canciones como esta. Aquí está Sexy Boy en el puesto número 10. Sexy Boy. Sexy Boy de Air, puesto número 10. Vamos para el puesto número 9. Ese era el 9. Ah, bueno, vamos para el 8. Perfecto. ¿Cuál es el número 8? El número 8 es una de esas canciones que yo recuerdo muchísimo. La mayoría de todas estas las recuerdo igual por el mismo motivo, pero el top 10 sobre todo de este conteo fue parte fundamental de la programación de un canal que nos llegaba acá por cable o parabólica, no recuerdo, se llamaba MCM, que era un canal de videos precisamente francés, y donde todas estas canciones fueron importantes por esos videos musicales. Y uno de ellos, precisamente, tiene que ver con un productor llamado Julien Matlan, cuyo nombre artístico se lo puso precisamente también viendo televisión, porque él en 1980, cuando empezó a hacer música, daban y repetían Superman 2 en televisión. Y de ahí nace el nombre de su proyecto, The Superman Lovers, que fue gigante en la escena del French Touch con esta canción llamada Starlight. The Superman Lovers, Starlight, de nuestro conteo de lo mejor del French Touch aquí en Animales de Radio. Están mandando dragones. Bien. A través de TikTok. Dragones, fire, flores. Fire. Dragones, flores, corazones. Muy bien, un abrazo. Se reportan desde Oklahoma City. Saludos cordiales. Muy bien, gracias por estar ahí conectados con la X y con Animales de Radio. Ese era nuestro puesto número 8. Starlight, de los Superman Lovers. Y vamos ahora con una de las figuras más populares dentro del mainstream, creería yo, de la escena francesa. Y estamos hablando de Christophe Lefian. ¿Sabe quién es Christophe Lefian? No, señor. Él es Bob Sinclair. Ok. Se llama así. Y pues, en la década de 2000, arrancando, dentro de la escena del French Touch, fue muy, muy importante con un álbum llamado Paradise, que es de sus álbumes más desconocidos a nivel mundial, pero que en Francia es considerado una joya del French Touch. Y de ahí salió una de las canciones más importantes de este género y le corresponde al gran Bob Sinclair. Se llama I Feel For You. I feel for you. Es lo mejor del French Touch aquí en Animales de Radio en la X 103.9. Este programa queda on demand en nuestra página web, laxmasmusica.com. Estaba en el puesto número 7, Bob Sinclair con I Feel For You. Nos vamos acercando ya a la recta final de las 6 mejores canciones de French Touch de todos los tiempos. Y nuestro siguiente artista, que ocupa la posición número 6, estudió en el mismo colegio con los muchachos de Air y con varios productores allá en Versalles, en Francia, y se dedicó a producir en un momento a mediados de la década del 90, cuando arranca su carrera, que va a una tienda de discos y debido al auge del rock alternativo y otras cosas, ve que los discos de pop y de dance siempre están en descuento en las vitrinas. Por eso decide ponerle a su seguidilla de álbumes Super Discount 1, 2 y 3. Y de ahí sale esta canción, Am I Wrong? Es lo mejor del French Touch. Este es el puesto número 6 con Am I Wrong, Etienne de Crecy. Llegó el momento. Llegamos al top 5, ahora sí. Y este está para que le suba el volumen a lo que más pueda. Y para irnos y entrar al top 5, pues hay que hablar de una canción que uno reconoce desde la primera nota. Y estamos hablando de este dúo francés conocido como Mojo y Lady Hear Me Tonight. Al aire. Esto es Animales de Radio en 103.9 FM, on demand en la xmasmusica.com. Lady, hear me tonight. Me Tonight de Mojo y Nile Rodgers ahí. Sí, claro, esta canción, hay que decirlo, le pertenece a Nile Rodgers, así él no haya tenido nada que ver en su producción en Francia. Pero pues es que esta canción está construida sobre un sampleo de Soup for One de Chic, la banda liderada por Nile Rodgers en la era disco en la década del 70. Muy bien, vamos a continuar con nuestro conteo con la siguiente casilla. Y es la casilla número 4 y le corresponde a un gran proyecto llamado Cassius, una canción que lanzaron en 1999 y de hecho por eso se llama así, se llama Cassius 1999. La canción se llamaba Cassius 1999 y esto es lo mejor del French Touch en Animales de Radio. Listos para el top 3. Grandes canciones de este género que ha puesto a bailar al mundo desde hace décadas. Y el tercer lugar es para otro gran proyecto francés. Que ellos estuvo aquí en Bogotá, sí, en Stereo Picnic, y para mí fue el segundo show más grande de este año en ese festival. Sí, estos son ya los, el tope del tope. Justice, con una de sus canciones más populares, además, que en 2007 pues nos puso todos a bailar, D-A-N-C-E. Es el puesto número 2 de las 25 mejores canciones de French Touch, el French House, el género más sofisticado por excelencia del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Music Sounds Better With You, Stardust, en Animales de Radio. Un proyecto que nació y murió con esta canción, hizo lo que tenía que hacer. Se reunieron el productor Alan Brax, de quien ya escuchamos en este listado, el DJ de Chicago, DJ Snake, y se unió Thomas Van Garter de Daft Punk. Llaman a Benjamin Diamond para que ponga la voz de esta canción que se convirtió en un ícono del French Touch. Mi querido Alejandro, lo que nos lleva al número uno, la joya de la corona del French Touch. Sí, señor. Creo que ya todo el mundo debe saber de qué estamos hablando. Sí, que no hay mucho que decir. No hay mucho que hacer. La voz de Rome Anthony, quien ya murió también, pasada por Autotune, sampleo perfecto para hacer esto, que hizo parte del álbum Discovery en 2001, que es la joya del French House por excelencia, y esta es no solamente una de las mejores canciones del género, sino del dance en la historia. One more time.